nos acribilla con su frío cruel. Pero a los arrieros no los aniquila y atento vigila del amanecer. Pensando en la prenda que lo ha de esperar, se pasa las noches contando las horas y ven cada aurora su dicha del pago, la luz de sus ojos lo hicieron marear, y fue bajo un cielo cubierto de flores, donde sus amores la